Por amarte, ataque por besarte. Es como un golpe de calor que ataca si te miro yo. Sabes, no puedo controlarme. Me empujas casi hasta el final. Después la cuenta sale mal. Eres salvaje, salvaje. Eres tentación. Yeah. No puedo más ya, no puedo más ya, no puedo más ya. No. Por tocarte, quiero enloquecerte. Para jugar no vine aquí. Yo quiero el diablo que hay en ti. Sabes, solo con apretarte. Si sientes lo que siento yo, que estás ardiendo, dímelo. Salvaje, salvaje. Tentación. No puedo más ya, no puedo más ya, no puedo más ya. No. No puedo más ya, no puedo más ya. No.